Ey, bajaste al mundo desde tu cielo azul. Te ve a lo lejos iluminando el día. Que hace una chica tan linda como tú, en una mente tan sucia como la mía. Me aprendo líneas de películas y canciones de amor para decirte cuando te vuelva a ver. El tiempo se va despacito, pasó un siglo desde ayer. ¿En dónde estás? Tírame un text. Cáile pa' acá, pues. Tuve que persignarme ante tu culo glorioso. Sabía que era peligroso. Puse mi lengua temblorosa en la densa nebulosa de tus labios rosas. Maravilloso. Cogemos bien, nos caemos bien, todo va al 100. Me digo men, solo mantén en marcha el tren. Y no la cagues, como sabes, porque esta morra lo vale. Baby, toma mi mano y vamos a ver qué sale. Baby, tú me caes muy bien. Quiero pasar mi vida contigo. Toma mi mano y ven. Llenemos juntos el vacío. Baby, tú me caes muy bien. Quiero pasar mi vida contigo. Toma mi mano y ven. Yo, se aceleran mis latidos al ritmo de tus gemidos. Se quejan los vecinos, dicen que no hagamos ruido. Pero es mucho el deseo, así que claro habrá jadeos. Sonidos prohibidos de dioses en el olvido. Pensé que enamorarse así nomás en las películas. Pero mírame aquí escribiéndote cosas ridículas. Mi tonto corazón suspira. Y mira que yo sé que casi todo en la vida es mentira. Cambié mi energy, entonces vi lo que tus ojos siempre ven en mí. Creo que al fin lo entendí. Eres lo que pedí y lo festejo. Vivamos a lo grande mientras nos hacemos viejos. En picada y sin paracaídas, con las alas rotas extendidas. Yo estaba flotando a la deriva. Luego tú me salvaste la vida. Buenos días, la hora es pasada. Déjeme decirle buenos días. Y buenas noches.